Aquí comienza Botas de Siete Leguas. Tengo una bota de siete leguas que me traen y me llevan. Ni de un paso me acerca, ni de un paso me aleja. ¿No le ha pasado ninguna vez que está un viaje a Holanda, a Bélgica o Alemania en el que han visto a miles de personas de toda clase y condición moviéndose sin complejo en bicicleta, vuelven a Córdoba pensando por qué aquí no sucede algo parecido? Sería lógico que en un lugar no excesivamente lluvioso ni con demasiadas inclinaciones, las personas se decantaran por este vehículo sano, no contaminante, ágil y con muchas más oportunidades de relación en sus desplazamientos diarios. Máxime con la demoledora estadística que publicó el año pasado el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cobo. En Córdoba, 2/3 de los viajes que se realizan en coche son de menos de 3 kilómetros, la distancia que es considerada más eficaz para moverse en bicicleta. No se crean que empezamos mal. Hace casi 15 años, Córdoba se convirtió en una de las primeras ciudades en redactar y aprobar un plan director de la bicicleta, un documento estratégico fundamental que incluye elementos que con posterioridad han sido copiados por la mayoría de las ciudades que han desarrollado este tipo de planes. Este hecho, junto a la construcción de los primeros tramos serios de vías ciclistas, hizo que la imagen de Córdoba se relacionara de puertas para afuera con la de una ciudad moderna que apostaba decididamente por este medio de transporte sostenible. Lo que pasaba en el interior lo sabemos todos los que nos movemos en bici aquí. Después del arranque inicial, el mantenimiento fue nulo, los tramos, muchos de ellos con un diseño imposible, carecían, excepto en contadas ocasiones, de conexión entre sí, muchos carriles eran permanentemente invadidos por coches que nunca eran sancionados, y en general la infraestructura ciclista siempre salía perdiendo ante las protestas de los vecinos ante más aparcamientos o ante nuevos proyectos que modificaban impunemente lo construido sin tener en cuenta, en la mayor parte de las ocasiones, la sensibilidad ciclista. Afortunadamente parece que en los últimos años vuelve la cordura en el diseño y la planificación de vías ciclistas en nuestra ciudad. Podemos estar satisfechos, al menos en su mayor parte, de cómo se está desarrollando el plan actualmente, pero hemos perdido un tiempo precioso y una oportunidad de ser punteros que nunca va a volver. Además, con esta política inconsistente, se ha instalado en una parte muy importante de la sociedad cordobesa la idea de que los carriles bici no sirven para nada. No crean, sin embargo, que construir vías ciclistas propiamente dichas es la única forma de conseguir que nuestras calles se parezcan más a las de las ciudades que hemos citado. Además de una política adecuada de aparcamiento, bicicleta pública o intermodalidad, lo ideal sería no tener que recurrir a estas vías. Su misma existencia habla de que en nuestras ciudades aún no hemos sido capaces de calmar el tráfico de vehículos motorizados y adaptarlo a las condiciones de la escala humana, ni de que la población considera la bicicleta como un vehículo más, alejado de los estereotipos de vehículo del pobre o del hippie ecologista que la han acompañado hasta ahora. Córdoba podría tener 5 veces más desplazamientos ciclistas de los que tiene. Es, a grosso modo, lo que se ha conseguido en Sevilla con un enfoque integral de fomento de la bicicleta. Me dirán que las inversiones que ha hecho Sevilla o Barcelona solo están al alcance de ciudades de su tamaño e importancia. Yo pienso que unas ciudades eligen invertir en mejorar su habitabilidad y hacen de ello su proyecto político, y otras sueñan con pomposos palacios de congreso de diseño para saciar su ansia megalomaníaca. En un momento histórico como el que vivimos, las ciudades que sepan adaptarse a consumir menos energía obtendrán una ventaja comparativa enorme. Y en ese escenario les aseguro que la bicicleta tiene mucho que decir en nuestra ciudad. Comenzamos las Botas de Siete Leguas, hoy dedicado a la bicicleta en Córdoba. Hoy, en las Botas de Siete Leguas, nos visita Julián Blanco. Hablaremos con el coordinador de la plataforma Carril Bici. En nuestra tertulia, debatiremos sobre la bicicleta y sus infraestructuras en Córdoba. Carlos nos traerá sus últimas noticias sobre movilidad local. Y Miguel comenzará en nuestro segundo programa con su rincón literario. Y todo ello gratis. Hola a todos, como ya sabéis, nuestro segundo programa trata sobre bicicletas y sus infraestructuras, por eso hoy nos acompaña Julián Blanco, coordinador de la plataforma Carril Bici. Buenas, Julián, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, para situar un poco a los oyentes, comencemos por explicar un poco sobre la plataforma, ¿no? ¿Qué es la plataforma Carril Bici? Bueno, la plataforma Carril Bici es un grupo de personas y colectivos que estamos a favor de una movilidad sostenible y en concreto nos hemos centrado en el tema de la bicicleta. El objetivo fundamental con el que nació era con el de conseguir las condiciones del uso de la bicicleta con seguridad, o sea, que las personas que queremos movernos en bicicleta tengamos la seguridad de no ser atropellados por el cada vez más agresivo tráfico. ¿En qué año nació la plataforma? Hace aproximadamente 15 años, un grupo de amigos que nos gustaba desplazarnos en bicicleta, pues pensamos que había que organizarse y mover un poco a nivel de ciudad esta reivindicación, ¿no? Y bueno, ellos dimos primero los primeros pasos hasta que ya pues llegamos a los estatutos y tal, ¿no? Entonces, yo pienso que los primeros pasos que empezamos a hablar un grupo de personas sobre este tema podemos situarlo hace ya 15 años. Y a lo largo de todos estos años, recordando todo el camino que habéis recorrido, ¿qué nota le pondríais a vuestra acción? Yo pienso que la labor que hemos ido desarrollando, primero de una forma menos estructurada y menos organizada, y luego poco a poco ya muy, muy organizados, ¿no? Pienso que es una labor notable, ¿no? Notable porque yo creo que ahora prácticamente el nombre de la plataforma Carril Bici es conocido en la ciudad como un colectivo, como una asociación, y creo que se conocen sus objetivos y sus reivindicaciones. Por eso, y pienso también que en la medida en la que hemos estado batallando y argumentando a nivel político y a nivel social el tema de que se considere la bicicleta como un medio de transporte urbano, pues creo que la ciudad también se ha ido adecuando a esto. Y quiero pensar, porque si no sería un poco deprimente, que algo hemos tenido que ver en que Córdoba hoy sea un poco más ciclable que hace unos años, ¿no? Y desde una plataforma ciudadana como la vuestra, que como habéis dicho, trabaja desde hace ya unos 15 años para apoyar la movilidad en bicicleta, ¿cómo valoráis el camino que se ha recorrido, pero por parte de la administración en nuestra ciudad? Las administraciones, claro, siempre cualquier colectivo ciudadano va a pensar que las administraciones van demasiado lentas, y en este caso es lo que pensamos nosotros. También es cierto que cosas que decíamos 15 años, argumentos que nosotros decíamos, ahora se los oímos decir a los políticos. Antes ni siquiera se atrevían a decirlo. El argumentario lo están asumiendo, pero es cierto que muchas veces el mensaje va por un lado y la acción va por otra. La verdad que debieran de aplicarse más y apostar mucho más por la movilidad sostenible, no solamente bicicleta, también pensamos en transporte público y en desplazamiento peatonal, porque ya se están dando cuenta que el transporte en la ciudad basado en el tráfico motorizado pues no tiene ningún futuro, ¿no? Y es inviable e insostenible, ¿no? Y todos estos años, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que habéis encontrado? ¿Cuáles son las principales barreras que habéis vencido desde la plataforma? Bueno, a nivel social, digamos que, por ejemplo, la movilidad en bicicleta tenía, yo creo que poco a poco se ha ido superando, el estigma de que ir en bicicleta es de hippies, de ecologistas, de deportistas. Pero claro, la gente de bien o la gente, digamos, considerada clase media y tal, porque eso de la bicicleta era algo despectivo, ¿no? Yo pienso que ya se están viendo mucha gente, ponemos el ejemplo de gente en chaqueta que va en bicicleta, ¿no? Esto ya hace tiempo que se superó en Europa, y ese estigma y ese prejuicio pues creo que poco a poco se va superando, ¿no? Es verdad que la bicicleta tiene muchos obstáculos a nivel de, por una parte, la infraestructura, por otra parte, el problema de que te la roben en el aparcamiento. La red viaria está muy pensada en el tráfico, con lo cual las personas que quieren coger la bicicleta pues tienen miedo a ese riesgo. Y claro, eso es lo que hace que no... es un hándicap para el desarrollo de la bicicleta, ¿no? Pero yo creo que poco a poco la plataforma Carril Bici ha ido argumentando en favor de cuestiones de medio ambiente, la bicicleta como ventajas también para la salud, las ventajas para la movilidad, el aparcamiento y tal, y yo creo que cada cual le está viendo la ventaja que mejor le viene, y creo que poco a poco se está rompiendo ese problema de que la gente no quisiera coger este medio de transporte. Entonces, ¿creéis que la gente, la sociedad en sí, está entendiendo poco a poco vuestro mensaje y lo está haciendo suyo, ¿no? De hecho, en la encuesta sobre la valoración del uso de la bicicleta, un alto porcentaje de la sociedad está a favor de la bicicleta. Es verdad que cuando luego la bicicleta toca temas como que para hacer una infraestructura ciclista hay que quitar un aparcamiento, siempre hay voces que dicen que la bicicleta quita espacio al coche, pero en general la valoración social creo que es positiva. Un ejemplo de esto, ya a otros niveles, en la propia publicidad aparecen bicicletas aunque no se esté haciendo publicidad de bicicletas. Es lo que se llama el elemento amable en la publicidad, que aparece el perrito, aparece el niño, y también se está incorporando, si observamos a veces en publicidades que no tienen nada que ver con la movilidad, pues que aparece alguien por allí en bicicleta. Entonces creo que socialmente es un medio de transporte que está bastante aceptado. Ahora vamos a pasar a repasar algunos puntos clave que queríamos tratar contigo en cuanto a la movilidad y principalmente en bicicleta en la ciudad de Córdoba. ¿En qué situación se encuentra actualmente la red de carriles bici en nuestra ciudad? Hace unos años se aprobó, también fue una reivindicación y una lucha que mantuvimos bastante tiempo, lo que es el Plan Director de Bicicletas de Córdoba. Y luego también estuvimos insistiendo para que ese plan director fuera incorporado en el Plan General de Ordenación Urbana. Claro, esto era muy importante en su día, porque no es lo mismo que el político de turno esté a favor o no de la bicicleta a que haya un documento municipal normativo que obligue a que se vaya desarrollando esta infraestructura. Bueno, aquello fue una batalla que ganamos gracias a alegaciones y gracias a sugerencias que hicimos al plan general, y ahora la batalla está en que ese plan director de bicicletas se vaya desarrollando. En ese plan director hay en torno a 70 kilómetros para la ciudad de Córdoba, y bueno, creo que ahora estaremos por la mitad aproximadamente, por lo tanto queda bastante por hacer. Otro tema importante para quien se mueve en bicicleta habitualmente es el tema de los aparcamientos. ¿Creéis que hay suficientes aparcamientos para bicicletas en nuestras calles y también en los edificios públicos? La bicicleta nunca ha tenido problema para aparcar, porque si no hay aparcamiento siempre hay una farola, un árbol donde candarla, ¿no? Pero el problema de aparcamiento fundamentalmente es para la gente que la usa para ir a trabajar o para ir a su estudio. Si tengo que dejar la bicicleta 7 horas aparcada en la puerta de donde trabajo, pues de hecho está la experiencia de lo que está pasando en las delegaciones de la Junta de Andalucía. Se están robando bicicletas. Allí hay ahora mismo 30 personas que van en bicicleta y algunas han dejado de hacerlo porque ya han robado 4. Quiero decir que el problema de aparcamiento es esporádico, pues no hay problema, se aparca en algún sitio. El problema de aparcamiento para gente que va a trabajar y va a estudiar es fundamental, que sea un aparcamiento que dé la seguridad de que no te la van a robar, bien porque se instalen dentro de los edificios o bien en zonas, si no el aparcamiento vigilado, en zonas vigiladas, que te den la seguridad de que cuando la vas a aparcar la vas a encontrar a la vuelta, ¿no? Y esa es verdad que es el segundo gran hándicap del uso de la bicicleta. El primero es la infraestructura o la falta de infraestructura, fundamentalmente la falta de seguridad para el desplazamiento en bicicleta. Hay mucha gente, le da miedo de que te atropellen, entonces no uso la bicicleta. Y cuando superado ese miedo, o porque ya hay infraestructura o porque lo has superado directamente, tienes el miedo de que te la roben. Ahí es fundamental, por parte de los centros de trabajo y por parte de las instituciones, procurar aparcamientos seguros en estos sitios, ¿no? Córdoba, para quien no lo sepa, fue pionera en la instalación de un sistema de bicicletas públicas. Ahora es algo que en otras ciudades se ha implantado de forma masiva, pero ¿qué opináis de este sistema en general y de su implantación actual en Córdoba? Cuando se habla de bicicleta pública, es un sistema, para que nos hagamos la idea, equivalente al transporte público, el autobús, solamente que al hacerlo en bicicleta se está pensando en el transporte individual. Claro, lo que Córdoba tiene ahora mismo es anecdótico. Eso no sirve para nada, puesto que cuenta con 4 puntos de bici pública, que hay que hacer todo un trámite en el ayuntamiento para que te den la tarjeta, etcétera. En la ciudad en la que está teniendo éxito, ya digo, considerado como un sistema de transporte público, de manera que tiene que contar con muchísimos más puntos de recogida y de dejada de la bicicleta. Por lo tanto, mientras se cuente con tan pocos sitios, ya digo, es un sistema anecdótico. En Córdoba existe porque una empresa lo puso gratuitamente, pero esto no sirve para lo que realmente es su fin. No para dar un paseo un domingo, sino para que una persona que quiere trasladarse de su casa al centro de trabajo o quiere usarlo, pues igual que cogemos la línea de autobús, cogemos la bicicleta. Entonces ya digo, el sistema de Córdoba no es útil, no sirve prácticamente para nada. ¿Pero creéis que tiene potencialidad la bicicleta pública? Bueno, en Barcelona, que hay miles de bicicletas públicas, el sistema básicamente es que tú pagas al año, pagas una tarjeta y luego en función del tiempo que la uses, tienes por ejemplo media hora libre y si la usas más tiempo, automáticamente se te carga en tu cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que eso está teniendo un éxito tremendo. En Vitoria lo están haciendo de otra manera. Allí cualquier persona llega al centro cívico, pide una bicicleta, siempre quedas tú de tu carnet de identidad y te dan las llaves y ya luego tienes un montón de puntos para dejarla. Yo creo que sí, que el sistema de bicicletas públicas, en donde se está haciendo masivamente, Sevilla y luego en otras ciudades europeas, es un éxito, claro que sí. Uh-huh. Existe desde hace algún tiempo un movimiento de ciclistas que podríamos llamar anticarril bicista, que defienden un modelo en el que la bicicleta pues sea percibida y utilizada como un vehículo más, acomodando el tráfico urbano a sus características y critican duramente a los que reclaman carriles bici porque sí. Entonces, ¿qué opinión tenéis sobre este tema vosotros desde la plataforma? Bueno, yo siempre me he dicho que yo estoy en contra del carril bici. Me explico. Ojalá la ciudad tuviera una movilidad tan tranquila, tan calmada, que permitiera el desplazamiento andando en bicicleta sin que hubiera que hacer infraestructura ciclista. Ojalá no tuviera que haber aceras para proteger a los peatones del tráfico, porque el tráfico fuera tan calmado que no necesitara que hubiera aceras, ¿no? Pero es cierto que hay ciertas avenidas, ciertos sitios en el que el coche va a 80 o va a 70 y en una bicicleta va completamente desprotegida, ¿no? Las ciudades se crearon en su día y siguen estando con la mentalidad de creada urbanísticamente por persona adulta sana para persona adulta sana, con lo cual grupos como menores, como mayores de edad, como personas que van discapacitadas o con carritos de bebé, pues digamos que en ese modelo de urbanismo pues sobra. Y lo mismo pasa con la bicicleta. Es verdad que está grupo de personas, que yo estoy bastante de acuerdo con ellos, que lo que se dice, bueno, ¿por qué tengo que haber una infraestructura específica para bicicletas? Lo que tendría que estar es el tráfico más calmado, pero mientras no esté así, yo creo que desgraciadamente en muchas avenidas y en muchos sitios es necesario el carril bici. Es verdad que luego hay personas que dicen, no, yo voy a mí me da igual ir por cierta avenida con el tráfico como vaya y yo me meto en el tráfico en bicicleta. Yo mismo he sido así, desde que tengo 15 años me he movido en bicicleta y no he necesitado infraestructura ciclista. Pero también estamos pensando esa mentalidad en lo mismo que hemos dicho antes, fundamentalmente adultos sanos que no les importa meterse entre el tráfico rodado, aunque el tráfico rodado sea un poco arriesgado. Yo, por ejemplo, con mi hija o con mi sobrino no me metería por ciertas avenidas que yo solo sí voy, pero que con ellos no me atrevería a ir, ¿no? Entonces, bueno, a estas personas lo único que les puedo plantear que piensen si con su hijo, con su hija o con su sobrino se atreverían a meterse pues por una avenida, la ronda de Renfe o la avenida de Ronda de Tejares, con su hijo, con su hija de 7 años, de 8 años, o también personas muy mayores que tampoco les da miedo ir tan cerca del tráfico, ¿no? Entonces, bueno, lo único que le digo, que estoy de acuerdo, ojalá no haga falta carriles bici, pero que desgraciadamente todavía en alguna avenida es necesario. Lógicamente la plataforma Carril Bici no se le va a ocurrir pedir infraestructura ciclista en el casco urbano, en sitios, en calles estrechas, porque es que por ahí simplemente vas con tu bicicleta por mitad de la calzada y el coche pues que chupe ruedas si hace falta, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora vamos a darle paso a Pedro, que tenía unas preguntas también que quería hacerte. Bueno, me va a permitir que te haga alguna preguntilla, Julián. Nos conocemos hace mucho tiempo, somos buenos amigos y me alegro de que haya venido aquí a nuestro programa. ¿Tú crees, Julián, que hay alguna causa específica de que en Córdoba no termine de despegar el uso de la bicicleta, que no se dé en otras ciudades? Yo pienso que es fundamental la apuesta política y el temor político. En Córdoba yo creo que hemos contado con políticos cobardes, que su idea es un poco el mantenerse en el poder, y entonces no toman medidas de lo que digamos políticas de cambio. O sea, vamos a ver, el político se supone que tiene una ideología y que lo que pretende es cambiar la sociedad, no dejarlo todo como está para mantenerme y que no haya no tener ningún problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Córdoba han faltado políticas transformadoras y valentía política en el tema de movilidad. Fundamentalmente creo que la política municipal es la que ha hecho esa cobardía, el no apostar decididamente, cuando creo que están equivocados, porque en los sitios en los que los políticos, en las ciudades que se han atrevido a favorecer el transporte público, el desplazamiento peatonal, la bicicleta y a poner freno a la invasión del coche, esos políticos han tenido luego éxito, porque la sociedad ha reconocido eso. Aquí falta esa valentía y bueno, esperemos que poco a poco se vayan convenciendo de lo contrario. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es, actualmente no tenemos un número de ciclistas que se desplacen habitualmente por Córdoba, puesto que hasta que se haga el plan de movilidad no tenemos aforo de ciclistas, ¿no? No se está contando igual que se cuentan los coches. Pero sí podemos suponer que, por más o menos por los estudios que hace el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, podría estar en torno al 1%, al 1,5% de desplazamiento en bicicleta en nuestra ciudad. ¿Qué proporción de ciclistas en el conjunto de movilidad de Córdoba es viable si se toman las acciones oportunas? ¿Piensa que se podría llegar a un 5, un 10, a un 15? Yo pienso que, viendo lo que ocurre en otras ciudades que se ha apostado por la movilidad de este tipo, la bicicleta puede llegar perfectamente al 5, al 10% en el total de movilidad, ¿no? Es verdad que hace falta potenciar los modos de transporte, ya he dicho, el transporte público, el desplazamiento peatonal y la bicicleta, pero no solamente tomar medidas en favor de esto, sino que paralelamente, porque ese es un error que se suele caer, se hace infraestructura ciclista, pero solo eso, paralelamente tiene que ir acompañado de campaña en favor de ese medio de transporte que se quiere fomentar, y también tomar medidas disuasorias del uso del coche, del transporte privado. Si no se hace así, puede ocurrir, como ha pasado en algunos casos, y yo creo que aquí en Córdoba incluso también ha pasado, se ha habido cierto fomento de la bicicleta, sobre todo en tema de infraestructura, sin embargo no se ha notado un decrecimiento del uso del coche. ¿Qué ha pasado? Que hay gente, usuarios del transporte público, que se han pasado a la bicicleta, y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo sería que usuarios del vehículo privado se trasvasen a bicicleta o transporte público, si no, digamos que el gran problema de la ciudad, que es el abuso del coche, pues no se soluciona. Uh-huh. En el Facebook tenemos una página dedicada al programa Bota de Siete Leguas. Y allí hemos preguntado a la gente que se ha hecho fan del programa ya, en nuestro primer programa, qué querían preguntarte, que si tenía alguna pregunta que hacerte. Tenemos ya un par de preguntas y, por ejemplo, Jerónimo se queja de que los distintos modelos de carriles bici existentes en Córdoba y de que algunos son prácticamente inservibles. Entonces, por eso está interesado en saber quién proyecta y diseña en nuestra ciudad los carriles bici. Claro, el problema que existe es que no hay un técnico, digamos, por ejemplo, en la gerencia de urbanismo, que con manuales que existen de diseño de carril bici, pues lo diseñe todo, ¿no? En Córdoba el carril bici se ha ido haciendo, pues por una parte por la buena voluntad de algunos técnicos en su momento que había en urbanismo. Otros carriles bici lo han hecho las urbanizadoras porque se le ha obligado a que lo pongan, ya que estaba incluido en el plan general de ordenación urbana. Otras veces también por buena voluntad de ingenieros que se ha reurbanizado una avenida y han dicho, pues mira, ahí quedaría bien un carril bici, pero claro, esas personas poco preparadas ha dado lugar a que algunos carriles bici, pues bueno, están mal diseñados, no están en base a unas normas que están bastante bien desarrolladas. Y ocurre, pues, carriles bici que tienen los bancos puestos de forma que si te sientas en el banco, pues las piernas las tienes metidas dentro del carril bici. Otros que acaban en un bordillo tremendo. Incluso hay algunos carriles bici que acaban en una valla, en una pared. Y claro, eso, el problema, ya digo, hace falta una persona experta, que incluso yo creo que el ayuntamiento, dentro de su arquitecto en urbanismo, hay algunas que son expertas, pero que les den a esas personas todo el trabajo del diseño. Uh-huh. Yo pienso que el problema que Córdoba, que se ha ido haciendo unos carriles bici de una manera, otros de otra, y al final tenemos pues lo que tenemos. Parece ser que los últimos que se están haciendo, pues bueno, parece que están un poquito ya mejor diseñados, más segregados para que no se invadan por el coche ni aparcamiento, y bueno, parece que poco a poco se va aprendiendo. Gonzalo, también oyente del programa, siente curiosidad por saber qué reacciones habéis visto en el Ayuntamiento cordobés ante el ambicioso proyecto de la red ciclista de Sevilla y cómo son las relaciones que tenéis desde la plataforma con el Ayuntamiento, si se os tiene en cuenta normalmente para las políticas de movilidad. Bueno, las relaciones, había un político que decía nuestras relaciones son inmejorables, porque no hay quien las mejore. Bueno, no este el caso. Nosotros, la verdad, que el Ayuntamiento no va todo a una, sino que tenemos que tener en cuenta que el Ayuntamiento tiene distintas áreas. Entonces, por ejemplo, con el área de medio ambiente tenemos una buena relación, una relación fluida. Con el área de movilidad, antes llamada de tráfico, pues poco a poco a nivel técnico pues nos vamos entendiendo. En el área de urbanismo, pues bueno, hay algún técnico que otro bastante contrario a la bicicleta. Quiero decir que no hay una política centralizada como nosotros venimos reclamando en las reuniones que hemos tenido primero con la alcaldesa o ahora con el alcalde, para que haya una figura en el ayuntamiento que lleve todo el tema relacionado con la movilidad en bicicleta. Y poco a poco la plataforma Carril Bici pues va tomando relaciones pues con unos departamentos, con otros, y entresacando a cada uno lo que podemos, ¿no? Con el área de educación pues estuvimos gestionando hasta ahora que se ha cerrado un convenio en el centro de educación vial. En fin, no está mal, pero pensamos que debiera descentralizarse en el ayuntamiento una figura con la que siempre nos entendiéramos, no que vamos, digamos, a salto de mata con uno y con otro. ¿Y las reacciones que ha habido en el ayuntamiento con respecto a los proyectos que se han llevado a cabo en Sevilla? Es decir, un ayuntamiento sí, llevado por Izquierda Unida del PSOE, Izquierda Unida del PSOE también aquí. ¿Qué reacción habéis visto ante...? Bueno, el Sevilla, digamos que tenían poca infraestructura y están en, precisamente, allí al revés que aquí. Allí, digamos, que el PSOE es mayoritario y los minoritarios Izquierda Unida. Uh-huh. Y allí ha sido Izquierda Unida, los tres concejales de Izquierda Unida, los que han apostado fuerte por este tema. Y aquí se lo dijimos, bueno, ¿cómo que Izquierda Unida en Sevilla está apostando tanto por esto e Izquierda Unida aquí en Córdoba está siendo un poco cobarde, ¿no? La verdad que no han aceptado que en Sevilla se ha hecho una gran, digamos, un gran cambio y ha habido, de pronto se ha notado la infraestructura y la apuesta fuerte por este tema, y yo creo que se han enquistado en un argumentario, en un argumento de decir, bueno, es que en Sevilla los carriles bici ha sido a costa de las aceras, mientras que aquí se está haciendo tal. Yo diría que no es cierto. Es verdad que en algunas avenidas de acera amplia, pues se ha quitado un poco de espacio al peatón y se han aprovechado para meter carril bici. Pero basta darse una vuelta por Sevilla para ver que mucha de la infraestructura ciclista que se ha hecho a costa del espacio que antes se dedicaba al coche. Entonces, la verdad que creo que aquí no ha servido, no le está sirviendo mucho lo que están haciendo otros colegas y otros gente de su mismo partido en Sevilla, ¿no? Ya para terminar, vamos a echar una mirada al futuro y quería preguntarte cómo es la ciudad ideal que imaginaría para dentro de 20 años. ¿Qué ciudad imaginas como ideal? Bueno, en relación a la movilidad, lógicamente, pues pienso que no tiene más remedio que caer por su peso. La movilidad de todo el mundo en coche ya no es posible. Pero vamos, incluso matemáticamente, el espacio que ocupa un coche multiplicado por los metros cuadrados que tiene la ciudad no es viable. Tendríamos que ir a ciudades muy insostenibles, como las que se han desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, que son extensísimas, ¿no? Porque como todo el mundo tiene que tener coche, pues tienen que ser ciudades muy, muy amplias, ¿no? Yo creo que la ciudad consolidada de Córdoba no le cabe más remedio que seguir peatonalizando gran parte del casco histórico, hacer aparcamientos en barrera, digamos en la periferia de la ciudad, de manera que cuando la gente de los pueblos y que vengan a Córdoba tengan que dejar aparcados mayoritariamente los coches en esos sitios y desde ahí pues tomar lo que se llama la intermodalidad. Deja el coche y a partir de ahí pues pudiera haber bicicletas de uso público y pudiera haber transporte público. Es que otro tipo de movilidad yo creo que prácticamente es imposible, porque es que no va a ser viable. O sea que, de hecho, ahora, en los últimos tiempos, nos damos cuenta, pues ya se están peatonalizando cosas, se están poniendo pilonas, pero no tanto porque los políticos hayan cambiado de mentalidad, sino porque es que no les queda más remedio. O sea, o es así o no es posible. Se atascaría, se colapsaría la ciudad, ¿no? Entonces yo pienso que, por una parte, quiero pensar que se van a convencer y, por otra parte, la realidad les va a ir mandando. Pues muy bien, Julián. Te agradecemos enormemente tu tiempo y tu presencia en este humilde programa. Y estaremos encantados de colaborar en las actividades que programáis desde la plataforma o en todo aquello que necesitáis. Muchas gracias. Muy bien, gracias por haberme invitado a vuestro programa. Desde el 18 de septiembre al 30 de noviembre, en la zona de Arroyo del Moro, comprar en bici tiene premio. Si acudes a comprar o a tomarte algo a un establecimiento adherido, pide tu papeleta para el sorteo de 3 bicicletas y material ciclista valorado en 2.000 euros. Consulta el mapa de establecimientos adheridos en la página web de la plataforma Carril Bici, www.platabicicórdoba.org. Bueno, siempre es interesante escuchar a personas con tantas cosas que decir como con Julián Blanco, ¿no? Una persona que la verdad tiene sus argumentos bien desarrollados y es muy coherente. Ahora vamos a charlar un ratito con nuestros compañeros Carlos Puentes. Buenas, ¿qué pasa? Y Miguel Antúnez sobre los temas que, bueno, han podido salir en la entrevista, otros que no, que quizá no hayan salido, pero que gira en torno a la bicicleta en Córdoba. Un tema del que se ha hablado es el de la bicicleta pública. ¿Qué visión tienes tú de la bicicleta pública en Córdoba, Miguel? Pues yo la verdad que sigo sin enterarme muy bien por qué. ¿Qué problema hay con el tema del contrato con la empresa concesionaria del servicio aquí en Córdoba? He estado mirando últimamente un poco el tema en Sevilla y es la misma empresa la que lo lleva, JCDCO, y después de una serie de problemas que ha tenido el servicio en cuanto a actos de vandalismo, en cuanto a dificultades de mantenimiento. El marzo pasado llegaron a un nuevo acuerdo para renovar las condiciones de ese bici, en el que se van a mantener sin variaciones los formatos que rigen a día de hoy en cuanto a bonos semanales y anuales. Yo la verdad es que no entiendo muy bien por qué aquí no se puede llegar a un nuevo acuerdo con esta empresa. No sé si es falta realmente de recursos humanos que se encarguen de ese tema, o es simplemente que no, a lo mejor no interesa el desarrollo de ese sistema aquí en Córdoba. No lo entiendo. No, yo pienso que el problema es fundamentalmente económico. Hay diferentes tipos de contratos que se han hecho con estas empresas de bicicleta pública a lo largo de España, y ya se están haciendo también en todo el resto del mundo, y ese contrato evidentemente se financia de manera diferente. En Córdoba se añadía esos 4 puestos de bicicleta, como ha dicho Julián, de forma gratuita, siempre que JC Decaux fuera la concesionaria de la publicidad exterior en mobiliario urbano. Digamos que vendimos todo un sistema publicitario urbano a cambio de 4 puestos. Sin embargo, Sevilla, que evidentemente nos vieron la jugada con posterioridad, tuvieron posibilidad de mejorar ese acuerdo, y allí se cambia cada puesto de bicicleta por un solo MUPI, un solo elemento publicitario asociado a ese puesto de bicicleta. De tal manera que si la empresa quiere poner más publicidad, tiene que poner más estaciones. En Barcelona, sin embargo, se da el otro tipo de contrato, que consiste en que se paga una cantidad que la empresa pues estima por contrato, y el ayuntamiento recauda esta cantidad de sitios tales como la zona verde, los estacionamientos en superficie. Entonces, en Córdoba probablemente sea bastante difícil cambiar ese tipo de contrato que ya está firmado, y que está firmado con una vigencia de, creo, 20 o 25 años, para poner otro de los tipos de contratos que se están haciendo en otras ciudades, ¿no? Bueno, sí, es lamentable que se le hayan metido ese puro al ayuntamiento en su momento por no saber negociar bien un contrato, pero lo que yo no entiendo es cómo no son capaces de renegociar. Sí, existen unas condiciones ventajosas para la empresa ahora mismo, pero se le pueden ofrecer otro tipo de condiciones para que se renegocie el contrato. Yo no entiendo por qué no existe esa posibilidad. No sé si la han barajado, si lo está intentando o si no, pero ahora mismo la verdad es que yo con ese tema no me entero realmente. Yo el conocimiento que tengo, Miguel, es de que el ayuntamiento sí que está renegociando el contrato que tiene, y está previsto ampliar el número de puestos de estaciones ciclistas que hay, que hoy día tiene la empresa. Creo que se habla de 25 puestos más, ¿no? O si implantar de primera 25 puestos, y luego, en caso de que el servicio tenga suficiente demanda, ampliar 50 más, y de primera en el entorno del casco histórico. De todas maneras, aunque es evidente que tiene sus ventajas de cara a cambiar hábitos de movilidad en la ciudad, yo tampoco apostaría excesivamente por este tipo de servicio. Tú hablas de que por qué JC Decaux no es capaz de llegar a un acuerdo, porque es un poco reticente a implantar tal cual el modelo de Sevilla. Hay que explicar un dato que es bastante curioso y bastante significativo, que cuando a mí me lo dijeron por primera vez, ya empecé a replantearme todo el tema este de las bicicletas públicas. Y es que el coste asociado a cada transferencia de bicicleta, o sea, cuando un usuario coge una bicicleta y la deposita en otra estación, es de 1,20 euros. Si tú multiplicas esa transferencia por todas las que a día a día hay en Sevilla, el coste se le va de las manos en este caso se le va de las manos a JC Decaux. Pero sin embargo ha propuesto renegociar un nuevo acuerdo, vamos, y lo han llevado a cabo el nuevo acuerdo. Sí. Luego, no creo que le salga mal el acuerdo cuando sigue manteniendo. Rentable no lo es a JC Decaux. Yo creo que sí, ¿eh? El tema de la publicidad mueve mucho más dinero que ese que estamos hablando. Yo creo que eso es bastante. Yo, según tengo entendido, cantidad de bastante. Hoy día el sistema de préstamo de bicicleta en Sevilla es deficitario. Yo entiendo que una empresa... Yo no creo que una empresa multinacional esté perdiendo dinero. No lo creo. Bueno, quizás está... A nivel global seguramente no pierda dinero. Ni a nivel local. Quizás está... No, habría que ver. Quizás está, podemos decir, perdiendo dinero, entre comillas, a cambio de ir ganando cuota de mercado en los diferentes, en las diferentes ciudades. De hecho, es una cosa curiosa que los principales suministradores de bicicleta pública sean las empresas de mobiliario urbano, las empresas publicitarias. Ahora sí que empiezan a salir muchas empresas que empiezan a desarrollar productos más enfocados a otro tipo de sistema, ¿no? Pues pienso en Biglue, pienso en una empresa de Tarrasa que utiliza bicicletas hechas con materiales reciclados. Digamos que proceden más del mundo del ciclismo, ¿no? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que eso ha sido un negocio para estas empresas de publicidad, el vender, asociarse con la bicicleta pública, porque así han ganado bastante cuota de mercado en las ciudades, ¿no? Yo de esta manera lo que sigo sin ver es el hecho de que para tú ofrecer este servicio, el coste tan desorbitado que tiene, no sé yo hasta qué punto eso es, por así decirlo, moralmente aceptable para las arcas de una ciudad como... Claro, ya, están hoy día. Ahí o sea, habría que hablar. Yo me parece un gasto excesivo que seguramente si viésemos el global de lo que supone la inversión primero de creación de infraestructura y luego de mantenimiento, si a lo mejor no es mucho más adecuado dedicar esas inversiones a otro tipo de políticas, encauzar más a, no sé, a la base, de tipo educativa o... No sé. Sí, yo desde pienso... luego no me las veo... con todas conmigo el tema del préstamo de bicicleta. Yo pienso, en eso estoy de acuerdo contigo, yo creo que sería mucho más interesante potenciar la bicicleta propia, ¿no? La bicicleta privada de cada uno, fomentarla de las múltiples maneras que se puede fomentar, mejorar desde luego la infraestructura para que se pueda usar con comodidad y con seguridad. Pero también no estoy un poco de acuerdo contigo en el tema del dinero, ¿no? Estamos viendo cómo se están gastando en la nueva Ronda Norte. En 35 años se van a gastar cerca de 800 millones de euros y nos llevamos las manos un poco a la cabeza porque se invierta en sacar bicicletas a la calle, ¿no? Si esta política está bien diseñada, si se hacen cargar también parte de los costes a los usuarios, y no tiene por qué ser, una carga para la administración a largo plazo, no tiene por qué ser un coste excesivo. De hecho, hay proyectos que son bastante más caros, ¿no? Yo ahí, vale. Más sacar tema de la ronda, curiosamente hace unos días también me sacaron el mismo ejemplo, no me justifica. O sea, yo igualmente veo de innecesario gastarse 800 millones de euros en una ronda en Córdoba, que a lo mejor es más necesaria por temas de gestión de tráfico. O sea, lo veo igual de innecesario ese gasto que el del, que si se hiciese en bicicletas públicas. Entonces, no sé, no te digo, no lo acabo de ver. No te terminamos de, yo no lo de acabo convencer, de ¿no? Bueno, pues pasamos de esto, solo más o menos algunos de los argumentos que hay alrededor de la bicicleta pública. Pero pasamos a otro tema que es también bastante interesante. ¿Cómo pensáis que afecta el tema del aparcamiento a la hora de sacar más ciclistas a la calle, ¿no? ¿Pensáis que hay muchas personas que no cogen la bicicleta a diario porque no tienen dónde aparcarla, tanto en destino como en origen, en su propia casa? Yo sí que he notado muchas veces, como usuario de la bicicleta, que es verdad lo que dice Julián, ¿no? Que en esporádicos desplazamientos sí que es fácil más o menos aparcarla en cualquier sitio. Pero cuando va a un edificio público es muy importante que haya en edificios públicos, sobre todo, o en la cercanía, principalmente y mejor que estuviese dentro, ¿no? Que tuviese su propio aparcamiento bien habilitado, bien techado, incluso cerrado, si a ser posible. Porque eso da una seguridad y da una tranquilidad al ciclista, ¿no? Pero una cosa que quería yo hablar es del llamar un poco la atención a ciertos individuos que utilizan a veces la bici de Y quizás como consecuencia de esta falta de aparcamiento, el hecho de que la tenga un árbol que a lo mejor tiene un tronco demasiado pequeño o que no da de sí como aparcamiento de una bicicleta. Entonces yo he visto en algún momento cómo han tronchado un árbol por el hecho de simplemente poner la bici ahí, ¿no? Entonces, ese pequeña dosis de incivismo, que quizás es consecuencia de la falta de aparcamiento, yo creo que también habría que pedir un poco de tranquilidad en eso y buscar a lo mejor otro sitio para ponerlo. O, principalmente, pedir aparcamientos por zonas distribuidas adecuadas por la ciudad. Sí, desde luego la falta de civismo es una constante en muchos ciudadanos. Y no tiene por qué ir ligada al tipo de transporte que usan, ¿no? Muchas veces no, por supuesto. Hablamos de que los conductores son incívicos y también tenemos personas que van en bicicleta y que cometen pues actos de vandalismo, ¿no? Desde aquí pues me gustaría que eso quedara bastante claro por mi parte. Yo sí que querría resaltar lo que ha hablado Julián en la entrevista. Tenemos ahora un problema con los aparcamientos de la Junta de Andalucía. Tenemos 30 personas, 30 trabajadores que están queriendo ir en bicicleta al trabajo, que sería lo deseable en todos los edificios públicos, que hubiera una gran masa de personas que quisieran ir. Y tenemos un lugar allí interior, un patio interior, que la delegada de Economía y Hacienda está impidiendo utilizar como aparcamiento para esa bicicleta. Se da el hecho de que se han robado bastantes bicicletas ya en la calle y evidentemente los trabajadores están protestando para que eso se lleve a cabo, ¿no? Parece que el discurso de las administraciones va por un lado y los hechos cuando se tienen que enfrentar a ellos van por otro, ¿no? La Junta de Andalucía gasta bastante recursos en publicidad sobre movilidad sostenible, sobre que nos tenemos que mover en bici, pero cuando de verdad hay que tomar acciones contundentes a favor de moverse en bicicleta, parece que le duelen prendas, pero, ¿no? ¿Pero qué razones, qué argumentos da la delegada para no...? Bueno, dicen que es un patio que se va a usar para otra cosa. Parece que se puede usar en el futuro como parte de una guardería para los trabajadores. Dicen que no se cumplen las normas mínimas de seguridad. Pero por los contactos, por lo que la información que nos ha suministrado este colectivo de personas, parece que ese espacio ideal es bastante grande. Ahora la gente se baja, se está usando para que la gente se baje a fumar allí dentro. O sea, con voluntad política creo que no habría ningún problema para utilizarlo, como para habilitarlo. Lo añadiría no solo voluntad política, sino sentido común. Hay unos compañeros sí, claro, que están trabajando en tu mismo edificio y que necesitan de un espacio que actualmente está infrautilizado y que ellos pudieran utilizarlo para tener más seguridad en su bicicleta, su medio de transporte, pues no le veo ningún sentido a su negativa. Yo eso lo enlazaría directamente con que la mejor solución, creo yo, es obligar por ley, tal cual, o sea, y obligar tanto en edificios públicos como cualquier tipo de edificio, o sea, de vivienda, nueva construcción y demás, a que el propio recinto interiormente tenga un espacio habilitado para aparcamiento de bicicletas. Sé que ya se hacen en todos los aparcamientos públicos para coches, creo que un porcentaje del número de plazas sí. Tiene que ir destinado, no sé si el 30% por ahí. Uh-huh. Y creo yo que una buena manera de fomentar todo este uso de la bicicleta y dando esa seguridad al usuario de la bicicleta es poniendo aparcamientos en el sitio más seguro, que es precisamente en el interior del edificio. Claro. Yo estuve viviendo en Holanda y en ese sentido la infraestructura que hay para aparcamiento de bicicleta, en fin, o sea, sí, impensable. Yo recuerdo haber visto lo que hay aquí. Son plataformas, jaula, ¿no? Bueno, es una modalidad de aparcamiento que son básicamente aparcamientos dentro de jaulas a las que el usuario tiene acceso mediante llave. Eso, a no ser que vayas con una radial y cortas la puerta, de allí no sale ni una bicicleta. Y luego lo que son aparcamientos íntegros para bicicletas, que, o sea, de varias plantas. No sé si habéis estado en Ámsterdam. Bueno, Miguel sí que ha estado. Sí, a la salida de la estación central, a la derecha nada más salir, tienes un aparcamiento que... ¿Cuántas bicicletas puede albergar allí? Pero miles. Pues, a ver, 3.000 bicicletas, o sea. Sí, fácilmente. Plantéate eso aquí. Plantéale tú eso aquí en el edificio de ministerios, que habilitasen o bien en el patio. O en la estación, por ejemplo. Estación, es el gran intercambiado de Córdoba, la estación de trenes, ¿no? Hace falta mucha cultura y bicicletera. Y gana, ¿no? ¿Y crees que son viables, Carlos, una especie de aparcamiento de bike box, como se llama, en jaula, en la calle? En ciertos puntos. En los puntos que ahora ocupan, digamos, el aparcamiento de un coche, sustituirlo por una jaula donde cupieran el hecho de bicicletas, por ejemplo. El hecho de ocupar el espacio público con nueva infraestructura siempre es un problema de cara al peatón, eso nunca hay que olvidarlo. Pero en este caso yo sí que creo que es necesario, restando el espacio al vehículo privado. Claro, me refiero en puntos donde se aparcan actualmente coches. Yo ahí no vería ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Al menos repartirlo así, estratégicamente, quizá por la ciudad, ¿no? Por supuesto. Pues que más cada barrio pudiera contar con 20, 30 o 40 aparcamientos, ¿no? Más si nos vamos a los datos de ocupación del suelo que representa el coche, ¿no? Un tema de justicia. Claro. No olvidemos que todos los coches aparcados que hay aparcados en Córdoba al aire libre consumen un espacio de 1.000.000 de metros cuadrados, que es la superficie equivalente del casco histórico. Sí. Es un dato espeluznante. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que a mí también me preocupa, porque pienso que si se desarrollara adecuadamente también conseguiría sacar a mucha gente con su bici, ¿no? Y es la intermodalidad con otros medios de transporte. Actualmente aquí en Córdoba, pues digamos, se puede combinar la bicicleta, evidentemente con la marcha a pie también, pero con el tren que va a Rabanales, con el tren regional para ir a otras ciudades y con el autobús de Ocorsa. O se podría, en un momento dado, combinar con esos medios de transporte. Parece que en el tren sí que, por lo menos en el tren a Rabanales, sí que cada vez hay más gente que o bien monta bicicleta en el tren y llega hasta la facultad, o bien la deja aparcada en la misma estación de trenes y coge el tren hacia allí y después la recupera. Pero ¿qué pasa con Ocorsa? Ocorsa no... Yo a Ocorsa, la verdad es que... Ocorsa no. No es una empresa que innove demasiado. Por lo menos en los últimos años no es capaz de innovar en nuevas medidas que potencien un poco. La intermodalidad en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que podrían desarrollar, por ejemplo, y no lo entiendo por qué no sale de su propia cabeza, el hecho de probar una experiencia piloto en el autobús a Rabanales, por lo menos en el especial, no digo en el E, pero en el especial a Rabanales, ¿por qué no establecer la posibilidad de llevar bicicleta? Es decir, hay horas puntas en las que a lo mejor dentro no se puede, pero sí puede. Existen unos ganchos, que lo he visto en San Sebastián, en los que se puede poner bien delante del autobús, bien detrás, un par de bicicletas como mínimo. Y se podría llevar a subir la bicicleta. No entiendo por qué es la poca capacidad de innovación que tiene Ocorsa con respecto, en este caso, a la intermodalidad. De todas maneras, a mí me consta que sí que conocen ese ejemplo. Sí. Pero yo la verdad que desconozco el motivo que ellos aducen para que no... El motivo que aducen es que se perdería un tiempo de viaje. O sea, digamos que aumentaría el tiempo de espera de las personas que están dentro del autobús si cada vez se tuvieran que montar bicicletas en estos... Sí, ya ocurre hoy día cuando se suben al autobús personas en silla de ruedas. Argumento un poco flojito. O sea, van a prohibir próximamente que los discapacitados usen el autobús. No, en todo caso es su argumento. No digo que las madres con carrito... Sí, es que no tiene sentido. Tampoco me veo yo una demanda de pronto en avalancha de usuarios de la bicicleta pretendiendo montar su bici en una plancha. Una propuesta que había hecho la plataforma Carril Bici a Ocorsa era que se dejara montar bicicleta dentro de la cabina del autobús a las líneas de los barrios periféricos, ¿no? La línea Alcolea, la línea Trasierra, Aliguerón, etcétera. Uh-huh. Porque realmente mejoraría en mucho, bajo mi punto de vista, la accesibilidad de esas personas a la ciudad, ¿no? Imagino jóvenes, como hemos conocido aquí en la Casa de la Juventud, jóvenes que vienen de esos barrios y que dependen totalmente de un transporte público que pasa cada mucho tiempo, cada hora, y dependen de que alguien los recoja en coche. Bueno, si ellos pudieran desplazarse en bicicleta hasta el autobús, coger el autobús, llegar aquí y volver a desplazarse en bicicleta por la ciudad y después hacer el recorrido a la inversa, estaríamos aumentando su autonomía en un grado bastante grande, ¿no? Yo creo que, vamos, que es una medida que se debería en serio de estudiar, por lo menos en alguna línea. No digo que se implante definitivamente en todas las líneas de Cursa, pero si se puede, esa capacidad de innovar, yo de verdad que no veo... No la veo en Cursa, ¿no? Bueno, ¿y qué os parece la red de carril bici para terminar? ¿Qué necesidades principales pensáis que existen en Córdoba? Yo veo una muy clara y que creo que la deja bastante remarca Julián. Bueno, más bien dos aspectos, pero bueno. Digo, el primero, que el de que no exista en el ayuntamiento una figura central que unifique el modelo de carril bici que se tiene que implantar en Córdoba. Y luego el tema de la conexión entre carriles bici. Me consta que el ayuntamiento está apostando por esa conexión, pero siguen faltando tramos que hoy día se consideran como carril bici, que para el usuario de la bicicleta a nivel práctico no lo son. El caso de Avenida Barcelona es uno de ellos. Claro. Sí. Ya parece que en este último año sí que se ha completado toda la parte oeste, además con un diseño bastante adecuado. Pero nos siguen faltando grandes trozos. Tenemos aquí ahora mismo delante el mapa de carriles bici construidos y, bajo mi punto de vista, faltaría cerrar el anillo del casco histórico. Tenemos Ronda del Mar Rubial, Olería, efectivamente Ronda de los Tejares. Pienso que debería ser mucho más fácil acceder en bicicleta desde los barrios del norte de Córdoba al centro. Pienso que es una prioridad, que parece que por fin se va a realizar el carril a Rabanales. Ese carril va a dar servicio tanto al Parque Tecnológico como al campus, como probablemente al Polígono Industrial de las Quemadas. Debería ser una prioridad que llegara carril bici al Polígono de Chinales, al Polígono de la Torrecilla, al Polígono de Granadal. ¿Queda tanto por hacer esto todavía, a pesar de que se va avanzando? Yo quería remarcar el hecho de que muchas veces nos quedamos en los números. Si existen clasificaciones del número de kilómetros de carril bici existente en distintas ciudades españolas, y que los clasifican según el número de kilómetros construidos. Pero muchas veces nos quedamos en el número y nos vemos cómo están distribuidos esos kilómetros, ¿no? Y el hecho de que exista una red adecuada, continua, bien conectada y que con este punto de real interés, de verdadero interés en una ciudad, es lo que es principal en una red ciclista. Y muchas veces en Córdoba contamos como kilómetro de carril bici el carril que da la vuelta al estadio, pero eso ni une puntos de interés reales de una ciudad ni realmente está conectado casi a nada. Eso es porque no va al fútbol y ve la cantidad de aficionados futbolistas. No, estaría muy bien, pero si estuviese la avenida de Libia todo con carril bici, probablemente mucha gente iría en bici al fútbol, pero tampoco se conecta. Es decir, faltan ahí islas de carril bici todavía que no tienen mucho sentido que siga existiendo. Claro, incluso un carril bici que se construyó y que podría ser bastante útil para darle sentido a la conexión Medina Zahara a Córdoba, ese carril se sigue considerando un carril bici, toda su longitud, que es bastante, bastante largo, añade muchos kilómetros, pero cuando realmente vas pedaleando por él, te encuentras con que las distintas obras... Faltan dos tramos, claro, de aproximadamente 100 metros cada uno. Ajá. Que son auténticos abogados, porque tú vas en el carril bici y de pronto acabas en una zanja que es campo. Luego ya a los 100 metros sigue la misma, otro salto, y ya puedas continuar. Es un absurdo, claro, un completo absurdo. Las administraciones deberían estar atentos a estas fallas, desde luego, que impiden que el carril bici, pues, tenga su funcionalidad originaria. Bueno, pues vamos a ir dejando esta tertulia y vamos a pasar a las noticias, que las noticias locales que se han producido en este mes, que nos va a hacer un resumen nuestro amigo Carlos. ¿Quieres oír nuestros programas anteriores? ¿Te interesa dejar una pregunta para nuestro siguiente invitado? ¿Quieres estar al tanto de otros contenidos? ¿O quizás deseas comentarnos cualquier otra cosa? Busca en Facebook nuestro grupo y agréganos. Sé bienvenido a nuestro espacio en Internet. Recuerda, somos Botas de 7 Leguas. Damos comienzo un mes más a la sección que aúna toda la información local referente a la movilidad. Y para hacerlo, nada mejor que la campaña informativa sobre la reordenación del tráfico en todo el centro histórico que el Ayuntamiento puso en marcha y que sirvió de pistoletazo de salida a la reforma integral de la calle Cruz Conde proyectada para principios de noviembre y que supondrá la futura semi-peatonalización de esta arteria comercial. Por el momento, desde el pasado 17 de octubre, se ha puesto en marcha la reordenación del tráfico en el centro de la ciudad y que tiene como elementos más significativos la restricción de circulación libre por la calle Cruz Conde, la prohibición señalítica del paso por la calle de la Feria a no residentes, la colocación y alzamiento de cuatro nuevas pilonas en otros tantos puntos de acceso del centro histórico, la inversión en el sentido de yo no sé cuántas calles más y la reordenación de alguna que otra línea de autobús urbano pasante por el centro. Los primeros datos que ha hecho público el Ayuntamiento hablan de un descenso de entre el 80 y el 90% en Cruz Conde y de un 40% en la calle El Faro, aunque no obstante, los grandes datos estarán por llegar cuando el comienzo de la obra en Cruz Conde obliga al cierre total del paso por la misma. Mientras tanto, puedes consultar la reordenación en la página web del Ayuntamiento, www.ayuncordoba.es, donde el equipo técnico de la movilidad ha colgado toda la información necesaria referida a los cambios que están poniendo en marcha. Según se pudo palpar en la prensa del día después a la reordenación, los mayores problemas vinieron, una vez más, por uno de los grandes virus que tiene la movilidad urbana en esta ciudad, muy especialmente en el casco histórico, y es de las retenciones que se dieron como consecuencia de la salida de los colegios en la zona centro, problema de fácil solución consistente en la creación de caminos escolares seguros, tal y como se hizo el pasado 23 de septiembre en una prueba piloto en los colegios de Santa Victoria y La Inmaculada, consistente en el acompañamiento de las escolares en su recorrido desde un punto de encuentro de fácil acceso para los padres. Prueba que confiemos continúe su recorrido para beneficio de todos. Y como hoy el programa va de carriles bici, anunciar la apertura oficiosa que tuvieron todos los nuevos tramos del carril bici en el área del Parque Cruz Conde y el Fontanar el pasado 18 de octubre, sumando un total de 4,5 nuevos kilómetros a la red de carriles bici con que cuenta la ciudad. Pero lo más novedoso ha sido la buena ejecución en la mayor parte del nuevo trazado, con plataformas integradas en la calzada dotadas de separadores físicos del resto del tráfico, respetando en casi todas las intervenciones la anterior anchura de los acerados y el número de carriles dispuestos para el tráfico motorizado. Pero dije mayor parte, y es que no obstante, algunas conexiones entre carriles, como la existente en el cruce del Hospital General con la avenida de Menéndez Pidal, obligan al ciclista a dar un absurdo rodeo para recorrer 20 escasos metros, cosas del diseño urbano. Pero no queda aquí la cosa en materia de carriles bici, y es que el Ayuntamiento, de una vez por todas, con valentía, se ha liado la manta a la cabeza y se ha metido de lleno en la reforma del tan usurpado carril bici de Carlos III, llevándose este al tramo que existía en el carril de servicio que baja desde Chinales, dotándolo de doble sentido en su conexión con el anteriormente reformado en Agrupación Córdoba y continuando con la instalación de separadores agresivos para evitar la invasión de vehículos por estacionamiento, tal y como hasta la fecha estaba ocurriendo. Su fin será el de servir de conexión entre el carril bici distribuidor de todo el vial norte con el proyectado carril bici que unirá el campo universitario de Rabanales con la ciudad, cuya obra, actualmente en fase de licitación, comenzarán antes de final de año y dotarán a la futura vía ciclista de alumbrado, señalización y vallado de seguridad en todo su trazado, además de su integración paisajística con la plantación de árboles y arbustos a su alrededor, según se desprende de las declaraciones que el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, hizo pública el pasado mes de septiembre. Y ya para concluir, recordamos que sigue su marcha la primera campaña Comprar en Bici Tiene Premio, que la plataforma Carril Bici puso en marcha el pasado 27 de septiembre en la zona de Arroyo del Moro e Isla Fuerteventura y que hasta el próximo 30 de noviembre premiará a aquellos clientes que vayan a comprar en bicicleta alguno de los 26 establecimientos comerciales adheridos mediante el sorteo de 3 bicicletas y material ciclista valorado en 2.000 euros. Si quieres más información, paséate por la web de la plataforma en www.platabici.org. Y con esto y un bizcocho, les invito a volver a escucharnos en la próxima edición de Noticias sobre Movilidad Urbana en Córdoba. Los principales colectivos que apuestan por un nuevo modelo de movilidad en Córdoba han formado el Grupo Permanente por la Movilidad Sostenible. Puedes encontrar toda la información local sobre movilidad y sobre sus propuestas en sites.google.com/site/gpmovilidadsostenible. sites.google.com/site/gpmovilidadsostenible. Mi padre, que todos los veranos leía El Quijote y nos sorprendía a cada momento con una risotada solitaria y estrepitosa, me había dicho durante el desayuno, atendiendo a mis insistentes requerimientos para que me enseñara a montar. «Luego, a la hora de comer, ahora déjame un rato». Para un niño de 7 años, los luego de los padres suelen suponer eternidades. De 10 a 1 y media me dediqué, pues, a contemplar con un ojo la bicicleta apoyada en un banco del cenador y con el otro la cristalera de la galería que caía sobre el jardín, donde mi padre, arrellanado en su butaca de mimbre con cojines de paja, leía incansablemente la aventura de Don Quijote. Su concentración era tan completa que no osaba subir a recordarle su promesa, así que esperé pacientemente hasta que sobre las 2 de la tarde se presentó en el cenador con chaleco y americana, pero sin corbata, negligencia que caracterizaba su atuendo de verano. «Bueno, vamos allá». Temblando, enderecé la bicicleta. Mi padre me ayudó a encarmarme en el sillín, pero no corrió tras de mí. Sencillamente me dio un empujón y voceó cuando me alejaba. «¡Mira siempre hacia adelante! ¡Nunca mires a la rueda!». Yo salí pedaleando como si hubiera nacido con una bicicleta entre las piernas. En la esquina del jardín doblé con cierta inseguridad y al llegar al fondo volví a girar para tomar el camino del centro, el del cenador, desde donde mi padre controlaba mis movimientos. Así se entabló entre nosotros un diálogo intermitente, interrumpido por el tiempo que tardaba en dar cada vuelta. «¿Qué tal marchas?». «Bien». «No miras a la rueda, los ojos siempre adelante». Pero la llanta delantera me atraía como un imán, y había de esforzarme para no mirarla. A la tercera vuelta advertí que aquello no tenía mayor misterio, y en la recta junto a las tapias empecé a pedalear con cierto brío. Mi padre, a la vuelta siguiente, frenó mi entusiasmo. «No corras, montar en bicicleta no consiste en correr». «¡Ya!». Le cogí el tranquillo y perdí el miedo en menos de un cuarto de hora. Pero de pronto se levantó ante mí el fantasma del futuro, la incógnita del qué ocurrirá mañana, que ha enturbiado los momentos más felices de mi vida. Al pasar ante mi padre se lo hice saber en uno de nuestros entrecortados diálogos. «¿Qué hago luego para bajarme?». «Ahora no te preocupes tú por eso. Tú despacito, no mires a la rueda». Daba otra vuelta, pero en mi corazón ya había anidado el desasosiego. Las ruedas siseaban en el sendero y dejaban su huella en la tierra recién regada. Pero la incertidumbre del futuro ponía nubes sombrías en el horizonte. Daba otra vuelta. Mi padre me sonreía. «¿Y cuando tenga que bajar, qué hago?». «Muy sencillo, frenas, dejas que caiga la bicicleta de un lado y pones el pie en el suelo». Rebasaba el cenador, llegaba a la casa, giraba a la derecha, cogía el paseo junto a la tapia, aceleraba, alcanzaba el fondo del jardín y retornaba por el paseo central. Allí estaba mi padre de nuevo. Yo insistía tercamente. «¡Pero es que no me sé bajar!». «Eso es bien fácil, hijo. Dejas de dar pedales y pones el pie del lado que caiga la bicicleta». Me alejaba otra vez. Sorteaba el cenador, topaba con la casa, giraba ahora a la izquierda, recorría el largo trayecto junto a la tapia hasta alcanzar el fondo del jardín para retornar al paseo central. Mi padre iba ya caminando lentamente hacia el porche. «Es que no me atrevo. Párame tú», confesé al fin. Las nubes sombrías nublaron mi vista cuando oí la voz llena de mi padre a mis espaldas. Has de hacerlo tú solo, si no, no aprenderás nunca. Cuando sientas hambre, subes a comer. Y allí me dejó solo, entre el cielo y la tierra, con la conciencia clara de que no podía estar dándole vueltas al jardín eternamente, de que en uno u otro momento tendría que apearme. Es más, con la convicción absoluta de que en el momento en que lo intentara, me iría al suelo. En las enramadas se oían los gorjeos de los gorriones y los silbidos de los mirlos como una burla. Mas yo seguía pedaleando como un autómata, bordeando la línea de la tapia, sorteando las enredaderas colgantes de las pérgolas del cenador. ¿Cuántas vueltas daría? ¿100? ¿200? Es imposible calcularlas, pero yo sabía que ya era por la tarde. Oía jugar a mis hermanos en el patio delantero, las voces de mi madre preguntando por mí, las de mi padre tranquilizándola, y persuadido de que únicamente la preocupación de mi madre hubiera podido salvarme, fui adquiriendo conciencia de que no quedaba otro remedio que apearme sin ayuda, de que nadie iba a mover un dedo para facilitarme las cosas. Incluso tuve un anticipo de lo que había de ser la lucha por la vida, en el sentido de que nunca me ayudaría nadie a bajar de una bicicleta, de que en este, como en otros apuros, tendría que ingeniármelas por mí mismo. Movido por este convencimiento, pensé que el lugar más adecuado para el aterrizaje era el cenador. Había de llegar hasta él muy despacio, frenar ante la mesa de piedra, afianzar la mano en ella y, una vez seguro, levantar la pierna y apearme. Pero el miedo suele imponerse a la previsión, y a la vuelta siguiente, cuando frené e intenté sostenerme en la mesa, la bicicleta se inclinó del lado opuesto, y yo entonces di una pedalada rápida y reanudé la marcha. Luego, cada vez que decidía detenerme, me asaltaba el temor de caerme, y así seguí dando vueltas incansablemente, hasta que el sol se puso y ya, sin pensármelo dos veces, arremetí contra un seto de boj, la bicicleta se atoró y yo me apeé tranquilamente. Mi padre ya salía a buscarme. ¿Qué? Bien. ¿Te has bajado tú solo? Claro. Me dio en el posterejo un golpe cariñoso. Anda, di a tu madre que te dé algo de comer. Te la has ganado. Mi querida bicicleta, de Miguel Delibes. Bueno, y después de este precioso relato de Delibes, con el que me he sentido totalmente identificado, toca despedirnos, emplazando al próximo programa en el que hablaremos sobre juventud y movilidad. Y ahora nos calzamos las botas de 7 leguas y salimos a pasear por la ciudad. Hasta pronto.